audiencia ahí en La Rioja. Ernesto, bueno, la Universidad de San Luis se suma también al plan de lucha que llevan 57 universidades en todo el país. Sí, como vos lo mencionás, hoy se está empezando, en realidad ayer empezó la tercera semana de medidas de fuerza en todas las universidades de la Argentina, la tercera semana de paro que comenzó a partir del 6 de agosto pasado, en un gran despliegue de movilización y de plan de lucha de los 190.000 docentes que no tenemos al momento resuelta la paritaria salarial, como hemos hablado en otras oportunidades, donde el gobierno sigue ofreciendo un techo salarial dentro de lo que es el 15% que le ha ofrecido a otros sectores, y con una crisis presupuestaria muy aguda en el sector que ha hecho incluso que las autoridades rectorales y los consejos superiores de distintas universidades no solamente se pronunciaran al respecto, sino también empezaran a tener reuniones con funcionarios a nivel nacional por el grado de preocupación respecto al retraso de envío de partidas presupuestarias y al recorte sobre el presupuesto, que hace que también peligre, más allá del dictado de las clases, que hoy por hoy está interrumpido por la medida de fuerza, peligre situaciones tan básicas como poder pagar los servicios o continuar obras de infraestructura básica que tienen que ver con medidas de seguridad y de higiene en todas las universidades, una crisis muy aguda dentro del presupuesto que fue recortado en 4.000 millones de pesos el año pasado, y con un retraso en el envío de lo que son las partidas que el gobierno nacional envía a las universidades de hasta 5 o 6 meses en algunos casos. O sea que es una situación muy delicada, donde el gobierno no ha sabido dar una respuesta al conjunto del sector universitario y preuniversitario, y donde sí hay que advertir, y es parte de lo grato que ha sido el plan de lucha en las últimas semanas, sobre todo, es que es un plan de lucha al cual la comunidad universitaria y la comunidad en su conjunto se han ido sumando paulatinamente, y de esa forma hemos logrado en todo el país una gran adhesión, no solamente a la medida de fuerza, sino a la participación del sector estudiantil e incluso de los trabajadores no docentes, como se conocen, a movilizaciones que se están replicando en cada una de las provincias. Hoy a nivel nacional, y acá en San Luis hay una movilización a las 10 de la mañana y en distintos horarios en otras provincias, en conjunto con los distintos sectores del trabajo dentro de las universidades, más los estudiantes. Destaco eso porque en un proceso de huelga de tanto tiempo y en un plan de lucha que comenzó en realidad en marzo pasado, es grato encontrarnos con altos niveles de participación tras 6 meses de plan de lucha. Exactamente. Bueno, aquí en nuestra provincia, la Universidad Nacional de La Rioja va a tener un abrazo simbólico al rectorado a las 10 de la mañana. Ustedes tienen marcha, ¿no? Van a salir desde el rectorado. Sí, hay una marcha que, como te decía, media mañana va a salir desde el rectorado, en conjunto con los trabajadores no docentes y los distintos trabajadores docentes, más los estudiantes y las agrupaciones estudiantiles que se han expresado hasta el momento respecto a la situación salarial y presupuestaria. Y en cada una de las provincias está habiendo distintas formas de visibilizar el conflicto. Hay una gran campaña también en redes sociales. Lo cierto es que hoy por hoy está instalado en la agenda pública de alguna forma, después de mucho esfuerzo y también con mucha ayuda de los medios alternativos, un conflicto que es fundamental para el desarrollo de un país, que es justamente el sistema universitario público, que en Argentina se encuentra en peligro, se encuentra en un proceso de desfinanciación muy importante, y donde los salarios para los docentes están en una situación de crisis muy muy profunda, en términos de que un salario inicial en la docencia universitaria sin antigüedad está en 11.400 pesos. Esos 11.400 pesos, si significa estar 7.000, 8.000 pesos por debajo de la línea de la pobreza, con lo cual de por sí estamos hablando de una situación bastante compleja para la subsistencia diaria de los trabajadores docentes en todo el país. Ernesto, muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a ustedes por la comunicación. Un abrazo.